mucho conflicto interno, vulnerabilidad, anhelo, muchas cosas dentro de esa canción que encapsula muy bien el sonido de Cage the Elephant, psicodelia, rock de garaje, de un álbum llamado Melophobia en 2013. Come a little closer, a light in 125. Las señales estaban ahí en el R&G Rhythm and Gangsta de Snoop Dogg junto a Uncle Charlie Wilson, Justin Timberlake. Eso es Signs. La X.